Un sistema satelital controlará la aplicación de agroquímicos. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presentó el sistema de monitoreo satelital que está probando desde hace 2 años, dijo el director de Servicios Agrícolas del Ministerio, Federico Montes. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ya hace unos años ha ido desarrollando un sistema altamente innovador que le hemos puesto el nombre de Monitoreo y Gestión de Aplicaciones. Es un monitoreo satelital donde colocamos unos dispositivos en los aplicadores terrestres y aéreos, o sea, en los mosquitos y en las aeronaves, que les permite tanto al productor, al aplicador como al ministerio ver en tiempo real dónde se está realizando la aplicación, qué tipo de productos o de agroquímicos se está utilizando y si está respetando las normativas de distancia que existe en nuestro país para los centros urbanos, centros educativos y cauces de agua. Eso es un sistema que tiene como diferentes objetivos porque permite, por un lado, darle garantías al que aplica de que está respetando las normativas, dar al Ministerio de Ganadería corroborar y controlar que las aplicaciones sean correctas, pero también de brindarle un sistema de información y de garantías a la sociedad con respecto al cuidado del ambiente y de la salud, que sabemos que está muy preocupada y que comprendemos que es un desafío que tenemos que abordar y así mostrar también qué es lo que se está haciendo en nuestro país con respecto a esto. De aquel periodo del boom agrícola que tuvimos entre el 2014, 2015 a estos últimos 3 años, hemos bajado un 29% las aplicaciones de agroquímicos. Bueno, ustedes están escuchando a Federico Montes, director de Servicios Agrícolas, dando detalles del sistema que se está aplicando ya, digamos. El mensaje para todos los consumidores, tanto en nuestro país como ubicándolo al Uruguay como proveedor de alimentos, es que nosotros hemos trazado un camino realmente muy claro. El de la certificación, el de la trazabilidad de todos nuestros productos, el componente inocuidad y el componente de que todos nuestros alimentos tienen que tener un sello ambiental. Y el sello ambiental pasa por un perfecto cuidado, una armonía en el cuidado de la producción, el ambiente. El ambiente, estamos hablando de todos los centros educativos, de todos los centros poblados, del suelo, del agua y de que nuestros productos respeten todas las normativas nacionales e internacionales con respecto a la tolerancia que puede tener en el tema de agroquímicos. Y bueno, creo que por eso nosotros estamos transformando este desafío que existe en el Uruguay, pero en el mundo, de los temas ambientales y de salud, transformándolo en ventajas comparativas para nuestro país, porque el Uruguay está en perfectas condiciones de tener un sistema en armonía con nuestro ambiente. Bueno, después de haber escuchado al director de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estamos en contacto telefónico con Néstor Causa, integrante de la mesa directiva de la Sociedad Apícola Uruguaya, vive en Soriano y produce miel desde hace más de 30 años. La Sociedad Apícola del Uruguay cree que estamos ante la peor crisis de la historia de la apicultura uruguaya. Y hemos elegido a Néstor Causa porque es técnico apícola y se desempeña en el departamento de Soriano, una zona clave para el modelo agrícola que este gobierno y otros han impulsado en nuestro país, un modelo basado en lo transgénico y con mucho agroquímico. Causa, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes en este momento. Igualmente para nosotros. Causa, escuchando al director Federico Montes de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre este sistema de monitoreo, ¿qué tan confiable puede ser para aquellos que trabajan, que tienen experiencia de trabajar en el campo uruguayo y fundamentalmente en esa zona de Soriano? Y bueno, digo, este es un sistema que ya hace mucho tiempo el Ministerio viene hablando. Recuerdo en la Expo Activa del 2017, cuando el propio Federico Montes se anunció hizo el lanzamiento de lo que sería el proyecto de monitoreo y de control satelital, que incluso él en ese momento lo planteó que a partir de julio arrancaba una prueba piloto y posteriormente a partir de septiembre del 2017 se iba a implementar, digamos, el sistema casi a nivel nacional, algo que después no prosperó por diferentes motivos, digamos, y bueno, digo, en lo que ha sido este sistema que se está anunciando en el Prado, es algo que incluso como Sociedad Apícola o como Mesa Apícola de Soriano integramos el grupo de trabajo de las buenas prácticas agropecuarias, donde este sistema es básicamente la estrella, digamos, en el sentido de lo que se intenta hacer. Y la realidad es que yo no, hoy de lo que Federico planteó ahí, está claro que puede haber una reducción en el uso de agroquímicos, pero que creo que está más basado en la disminución del área, digamos, que en lo que es directamente en la disminución por la aplicación de este sistema. Pero en definitiva, quiero que quede muy claro que nosotros trabajamos con abejas. Las abejas han sido declaradas a nivel del mundo como centinelas del medio ambiente por el área, digamos, que se mueve la abeja trabajando. Y en ese aspecto yo he sido muy claro, creo que un par de veces ya lo he repetido públicamente, para que podamos los apicultores asegurar que el sistema funciona, tienen que pasar varias cosas. Por un lado, que los niveles de producción se incrementen levemente, aunque sea, o sea, eso indicaría que no se está atacando la flora, digamos, de áreas circundantes a los cultivos, que en definitiva hoy es arrasada por los herbicidas, y eso mejoraría un poquito la producción. Por otro lado, que se disminuyan los niveles de mortandad, donde, si bien es cierto, pueden incidir varios factores, pero digo, la aplicación de insecticidas y los residuos de sustancias que interactúan, porque muchas veces hay un principio activo que puede afectar de una forma, pero cuando ese principio activo se mezcla con otras sustancias, de eso no sabemos mucho, que cómo puede incidir en el organismo de la abeja y cómo lo puede estar afectando. Ese sería un segundo factor, digamos, que podríamos evaluar y poder posteriormente asegurar que el sistema está funcionando para el sector apícola. Y una tercera pata, pero no menos importante, sería el hecho de que desaparecieran de la miel los residuos agroquímicos como que eventualmente aparecen. Yo creo que son tres parámetros que, bueno, en la medida que el sistema se siga aplicando, podríamos estar diciendo en el futuro que el sistema está sirviendo. Hoy por hoy, digo, está claro, y en esto voy a ser quizás duro con mis expresiones, pero estamos en un momento electoral, estamos en un momento donde el tema ambiental está arriba de la mesa, estamos en un momento donde la situación del sector apícola que fue mencionado en la presentación, está candente por todo lo que ha pasado, por la situación que tenemos de miel sin vender, y bueno, la situación, como usted lo mencionó, la peor crisis de la historia. Y bueno, yo creo que es un poco más eso que otra cosa. Yo vivo en Soriano, sigo viendo cosas que eventualmente quizás otras personas no aprecian, digamos, de situaciones donde hay, no digo mala intención, pero sí uso y abuso un poco de los manejos. Y bueno, es un camino que hay que recorrer. Pero digo, en definitiva, hoy por hoy lo veo más como un movimiento de estrés en este escenario electoral que otra cosa. Néstor, usted hablaba allí de la producción, incrementar la producción y reducir notablemente la mortandad de abejas. Usted tiene más de 30 años como apicultor. ¿Qué producción tenía usted al principio de su actividad? O sea, estoy hablando de hace 30 años atrás, o 20. ¿Qué producción tenía y qué producción tiene hoy? ¿Y qué mortandad de abejas había entonces y qué mortandad en porcentajes hay hoy? Bueno, en realidad, en rendimiento, cuando hace, en el año 86-87 arrancamos la actividad, los promedios andaban en el entorno de 50-60 kilos de miel por colmena, y la realidad nos muestra hoy que estamos entre 15 y 20 kilos en estos últimos años. Y en cuanto a mortandad, se pasó de valores de 5%, 10%, que ya era considerado un porcentaje alto en aquellas épocas, pasamos a promedios, digamos, de 30%, 35%, donde es cierto que como se menciona también, digamos que hay ciertos factores sanitarios que inciden, pero que muchas veces no se considera que indirectamente el modelo está incidiendo en que los problemas sanitarios se incrementen, porque, digamos, al perder la abeja la posibilidad de contar con las fuentes de alimento apropiadas, tenemos una abeja que es mucho más débil, y ocurre lo que pasa con cualquier ser vivo, puede pasar con los seres humanos también, digo, en la medida que nuestro organismo se debilite y las defensas de nuestro organismo no son las suficientes para, digamos, protegernos de algunas patologías, bueno, evidentemente nos vamos a engripar o vamos a tener algún problema de salud mucho más, o vamos a ser mucho más sensibles a esa situación. Y lo mismo ocurre con la abeja, o sea, cuando en el entorno donde le proporciona el alimento no hay la suficiente cantidad, no hay la suficiente variedad, y sobre eso, encima de eso, hay problemas de contaminación, evidentemente tenemos una abeja mucho más débil y el porcentaje de mortandad se incrementa y la susceptibilidad a los problemas sanitarios se incrementa también. Esto último que usted decía tiene que ver con eso que mencionó antes de la pérdida de grandes extensiones de floración. Exactamente. Hoy hay una realidad y está planteado, y yo lo digo, considero, lo apoyo, digamos, todo lo que se puede hacer o que se pueda plantear también de lo que está dentro del marco de las buenas prácticas agropecuarias, de generar corredores biológicos, que está bien para proteger ciertos insectos, digamos, entre ellos las abejas, pero hay ciertos insectos naturales que también son importantes a nivel del ambiente, no solamente porque, bueno, porque puedan generar un servicio de polinización o polinizar algunas plantas, sino también porque son fuentes de alimentos de otros, de las aves, por ejemplo, también, donde también hay que considerar que eso hace a la biodiversidad y el equilibrio en los ecosistemas, y los corredores biológicos están en carpeta, pero bueno, hay que ver si consideramos un corredor biológico simplemente un pedacito ahí de una muy pequeña porción del campo, digamos, como corredor biológico, bueno, bienvenido sea, pero no está solucionando los problemas que en realidad necesitan no solamente los apicultores, sino los propios insectos para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Y ahí creo, o sea, en ese sentido, ha existido durante lo que fue todo el proceso de crecimiento agrícola, digo, que fue arrasar hasta incluso algo que lo hemos cuestionado muchas veces, los propios bordes de los caminos, desde rutas o lo que son los caminos vecinales, que quizás muchas veces que no se aprecia por parte de la población, donde al pasar el avión o al pasar el mosquito se seca hasta el costado del camino, y entonces creo que ahí hay también una cierta forma de falta de control, y que bueno, quizás y ojalá se corrija en el futuro con este tipo de situaciones, porque digo, creo que ahí eso le proporciona a insectos y aves, digamos, la posibilidad de sobrevivir, digamos, y bueno, quizás lograr un poco mejor la convivencia y la coexistencia, como se plantea desde el Ministerio, ¿no? ¿Cuántos apicultores hay en el departamento de Soriano, Causa, hoy? Actualmente, yo no tengo ahora los últimos datos de las últimas declaraciones, pero estamos en el entorno de los 250 en este momento. Probablemente vamos a hacer menos por las condiciones, por lo que uno habla en contacto con los apicultores que uno conoce, digamos, donde la mayoría, incluso en ese lote, estamos tratando de empezar a salir de las colmenas para no dejarlas abandonadas, pero sí con intención de dejar la actividad. Somos 250 de aproximadamente 1.000 que existíamos en el 2006, ¿no? O sea, hace 3 años atrás estábamos hablando de la existencia de cerca de 1.000 apicultores, y hoy quedamos 250 en el departamento. ¿Y colmenas? Las colmenas en este momento estamos en el tono de las 70, 75 mil colmenas. Después de estar en ese sentido, hemos disminuido unas 20, 25 mil colmenas respecto al 2006. Y bueno, es una situación particular. Los martes participamos en una charla que hubo ahí en el Prado también por parte de Antonio Gómez Pajuelo, un consultor español, y planteaba también como a nivel del mundo han disminuido los rendimientos y también lo que tiene que ver con la cantidad de colmenas. O sea, cuando uno tiene que sostener una empresa, lo que no lo puede lograr de repente es incrementar, porque no puede o no se tiene la capacidad de incrementar los rendimientos, se hace teniendo un mayor número de colmenas. Por eso es hay un parámetro que a veces se utiliza en algún momento del ministerio, es que han disminuido los apicultores, pero se ha mantenido el número de colmenas. Bueno, y es una realidad porque, digo, también hace 30 años atrás, con 250, 300 colmenas, usted de repente podía mantener su familia, y hoy hablamos de un número de no menos de 1000 colmenas para poder mantener la familia, y a duras penas en este momento, con rendimientos de 20 kilos y precio de $1.15 por kilo, es muy difícil sostener la familia y la empresa apícola, ¿no? Néstor Causa, muchísimas gracias por este tiempo. No, el agradecimiento a ustedes y a la orden. Un saludo a la audiencia y, bueno, nos estaremos hablando en alguna otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.